Cada vez me gustan más las películas de superhéroes. Nunca me canso de verlas. ¿Quién me iba a decir a mí antes que me engancharía de esta manera a este tipo de películas? No me extraña nada que te gusten tanto. Tienen todo para poder evadirte y pasar un buen rato. ¿Cómo me gustaría tener superpoderes en algunas ocasiones? ¿Cuántas cosas podría hacer? No me gustaría estar en el pellejo de tu enemigo. Por cierto, ¿qué superpoder te gustaría tener? Dirás que soy una clásica, pero me encantaría tener el poder de Superman de leer la mente de otras personas. Está bien. Así podrías saber lo que piensa tu jefe de ti y prepararte cuando te vaya a echar la bronca. Eso me encantaría. Pero me gustaría más saber en qué está pensando mi marido cuando hablo con él y no me escucha. ¿Tú has pensado alguna vez qué superpoder te gustaría tener? Nunca había pensado en eso, y he visto y leído multitud de películas y cómics de superhéroes. No sé, bueno, si tuviera que elegir uno, elegiría la inmunidad de Hulk. Ya sabes que soy muy hipocondríaco y me preocupan mucho las enfermedades. Sabía que tenías gustos raros, pero nunca pensé que te gustaría un superhéroe tan poco atractivo como Hulk.